abrazos que me das son de cariño, porque creo que tus ojos hay engaño, porque veo que tus ojos hay mentiras. No juegues con mi cariño, dímelo por favor. Si juegas con mi cariño, dime la verdad. No juegues con mi cariño, dímelo por favor. Si juegas con mi cariño.